amor al rap. Hey. Tras el muro, mi tanque falta. O nunca para, tras cultura acaba. Sale el techo a la casa, jamás no para, la no queda. Por puro amor al rap. Oh. Tras el muro, mi tanque falta. Yeah, con esa huella digital, hip hop for real. Representando esta futura MCDJ. Platillo en mi pecho late el bombo. Mis palmas marcan cajas, llevo un ritmo en mi hombro. Busco la rima, kill en mis pensamientos. La idea que le dé a mi verso el final perfecto. Estoy en cama enfermo, con la embo. Se compo el lápiz y el cuaderno es temprano. El salva ya está despierto, juega a los pies de un graffiti del pise que es cierto. Welcome to my crib, la casa de un rapero. Una boombox en el living, ropa ancha en el ropero. Colecciono gorras, stickers y zapatillas. Tomé mi oportunidad como B-Rabbit en 8. Yeah. Crecí con Eric B, Public Enemy. Mi discografía más larga que la verga de Ron Jeremy. No me jacto, solo lo pongo en evidencia. A ver, respeto para audiencia y si sigo en esta ciencia es por puro amor al rap. Tras el muro, mi tanque falta. O nunca para, tras cultura acaba. Sale el techo a la casa, jamás no para, la no queda. Por puro amor al rap. Tras el muro, mi tanque falta. Yeah, con esa huella digital que es por real. Atmósfera distinta, gastando tinta, tirando pinta, sonido de la cinta. El movimiento si lo siento, represento al 100%. En el barrio con mi perro nadie vende con su cuento. De todos los sectores, el rap emerge. Como la mala hierba soy rapero hasta la muerte. No vengan a decir que soy viejo o soy joven. Por algo estoy acá, pasando las estaciones, los rincones. Mi avenida, es parte de mi vida. La envidia no producirá caída. Hip hop va en su vida, tu oreja dolorida. El peor enemigo es una mente que es dormida. Tomo el control de lo que es mi pasión. Junto a CO2 lo hacemos de corazón y con razón. Seguimos honestos, chequeando el instrumento. Por puro amor al rap, esta adicción es un invento. Puro amor al rap. Tras el muro, mi tanque falta. O nunca para, tras cultura acaba. Sale el techo a la casa, jamás no para, la no queda. Puro amor al rap. Tras el muro, mi tanque falta. Yeah, con esa huella digital que es for real. Representando esta futura MCDJ. Por puro amor al rap. Por puro amor al rap.